Vamos a tener un momento de oración. Señor, te agradecemos por tu amor, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de investigar profundamente lo que tú quieres que aprendamos con respecto a la vida familiar. Este es un momento, Señor, en que queremos bendecir tu nombre por tanto bien que has hecho a nuestra vida. Hoy estamos aquí como familias con la intención de evaluar nuestra relación familiar y determinar cuáles son los cambios que debemos realizar. Por eso, Señor, en medio de tanto conflicto en el mundo, queremos decirte cuán grande es tu palabra que nos orienta en todo momento. Señor, queremos presentarte nuestra gratitud por tu amor y por todo lo que tú significas para nosotros. Y aquí estamos para hacer un profundo análisis de nuestra vida y para saber, Señor, qué cambios debemos realizar. Este es un momento clave, Señor, para que cada familia que está presente en este lugar pueda determinar cuál es la situación como padre, como madre, como hijos. Gracias, Señor, por la oportunidad de ministrar a mis hermanos aquí en el Perú. Tú conoces cada una de sus necesidades y conoces, Señor, lo que ellos tienen en sus vidas familiares. Te damos gracias por este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. No existen las familias perfectas, existen las familias saludables. Por eso mi conferencia la he titulado Características imprescindibles para tener una familia saludable. Con el paso de los años y mi investigación de la palabra de Dios y al examinar mi propia vida, me he dado cuenta que Dios no nos manda a tener familias buenas. Eso es imposible para nosotros. Dios nos manda a ser buenos miembros de una familia para que como resultado disfrutemos de relaciones saludables. Los errores, las malas consecuencias son de nuestra responsabilidad. Los éxitos en la vida de la familia son producto del amor y la misericordia de Dios. Si no fuera así, como se explica de la realidad de que los mismos padres educando de igual manera a los hijos obtienen resultados tan distintos? Usted puede examinar la vida de una familia donde existen 2, 3, 5, 7, 10 hijos y darse cuenta que las mismas medidas disciplinarias, el mismo amor, el mismo respeto que existe por ellos, ha producido resultados distintos en sus hijos. Algunos de ustedes han sido padres amorosos, responsables, han dado lo mejor por sus hijos. No han sido perfectos, han tenido defectos. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos y de criar a sus hijos en el temor del Señor, algunos de ustedes tienen hijos rebeldes. Otros tienen la inmensa demostración de la misericordia de Dios, que han vivido vidas alejadas de Dios. Han hecho de su vida un enredo, han determinado no vivir para Dios porque no tenían conocimiento de Él y criaron a sus hijos en medio de malos ejemplos. Y sus hijos sirven a Dios de una manera extraordinaria. Algunos jóvenes están sirviendo a Dios en este momento, a pesar de que sus padres no son cristianos. ¿Cómo se explica entonces que los hijos criados en un mismo hogar con los mismos padres tengan resultados tan diferentes? Por años me preocupó aquello. Me preocupó por mi propia experiencia. Me di cuenta que en mi propia familia, algunos de mis hermanos, a pesar de haber sido criados por el mismo padre y la misma madre, temerosos de Dios, algunos de mis hermanos se alejaron de Dios y vivieron lejos de Él por muchos años. Hace algún tiempo atrás, un muchacho, amigo nuestro, me dice: tío, llegó hasta mi casa en California para decirme algunas cosas que me impresionaron. Su padre, un pastor de una congregación, un hombre hipócrita por muchos años, viviendo en adulterio escondido. Un pastor de esos que avergüenza el evangelio, maltrató a sus hijos por muchos años, los crió en medio de violencia y maltrato. Intimidó a su esposa por muchos años. Después de 5 años de asesoramiento a esa mujer, por los conceptos erróneos que tenía, por la intimidación que había sufrido, por la manipulación que había experimentado, por las amenazas que recibía de su esposo, tenía temor de poder terminar con su relación matrimonial y huir de aquel hombre que, aún con una pistola en su casa, la amenazaba. Entre paréntesis, fue mi profesor en el seminario. Y aquel hombre era un hipócrita, era un hombre que había maltratado a sus hijos. Sus hijos fueron los mejores estudiantes. Y uno de ellos llegó hasta mi casa para decirme: tío, quiero ser pastor. Le dije: ¿quién te entiende a ti? No puedo creer que después de tan mal ejemplo tú estés eligiendo ser un pastor cuando tu padre fue un hipócrita. Trate de explicar eso en términos humanos, querido. Trate de explicar cómo es posible que sus hijos fueron criados en el amor de Dios y en la iglesia por muchos años y hoy viven vidas rebeldes, y cómo los hijos criados en un hombre que les maltrató hoy quieren ser ministros del Señor. No va a encontrar explicación humana muy sencilla. Pero sí hay una. Es que Dios no nos ha mandado a tener hijos buenos. No podemos. Dios nos ha mandado a ser padres buenos. Nuestros hijos eligen, ellos tienen un libre albedrío. Tenemos la responsabilidad de entregarles a ellos principios y valores, enseñarles a amar a Dios. Pero ellos tarde o temprano elegirán si lo quieren hacer o no. Yo soy responsable de entregarle las herramientas, el conocimiento, el ejemplo de una persona que ama a Dios. Ellos son responsables de elegir si utilizan o no aquellas herramientas. Si ellos eligen las herramientas en buena hora, si no las eligen es su problema. Así que aprendí a poner un equilibrio en mi vida, y tal vez eso quite un poco del peso del dolor y de la culpabilidad que algunos llevan en sus vidas, que después de haber sido padres imperfectos, pero padres responsables y cuidadosos y temerosos de Dios, y que sus hijos se hayan apartado del Señor. El Señor tiene maneras increíbles de traer a los rebeldes al redil. Él sabe cómo hacerlo, querido. Eso es para decirles que los hogares que fracasan tienen determinadas características, y los hogares que son exitosos también. Una familia es saludable, y para el propósito de mi conferencia permítanme definirla. Una familia es saludable de la misma manera que un cuerpo es saludable. Su cuerpo es saludable no cuando nunca se enferma. Su cuerpo es saludable aunque sea imperfecto. Un cuerpo es saludable cuando sus partes, cuando sus miembros ejercen las funciones para las cuales fueron diseñadas. Todos los miembros de una unidad familiar tienen el potencial de ser un aporte significativo para la existencia productiva de la familia. Tristemente, algunos no están capacitados o no entienden su función, o en otras ocasiones no están dispuestos a brindar su aporte a la vida de la familia por los resentimientos adquiridos debido a lo inapropiado de las relaciones familiares. En un estudio que se realizó por una agencia no cristiana, se investigó para saber cuáles eran las cosas en común que tenían aquellas familias exitosas. Le definí lo que era familia saludable, es decir, una familia saludable no es una familia que no tiene problemas, no es una familia que no tiene conflictos. Toda familia tiene conflictos, la vida es llena de conflictos, la vida incluye conflictos, los conflictos son partes de la vida. Lo que destruye una familia no son los conflictos, lo que destruye una familia es la inhabilidad de manejar los conflictos, la incapacidad de manejarlos. El conflicto es un choque de intereses. Un hombre y una mujer distintos, padres e hijos distintos, con ideas, sexo, pensamientos, visión, metas, anhelos, actitudes diferentes, tienen que pensar diferente. Cuando existe una diferencia, hay un conflicto. El conflicto es choque de ideas, choque de pensamientos, choque de formas. Y cuando existe el conflicto es un problema con solución. Hay que resolverlo. Así que una familia saludable enfrenta conflictos, pero aprende a resolverlos. Una familia saludable no es la que nunca se enferma como su cuerpo, sino cuando su cuerpo es capaz de pelear, de resistir al virus. De la misma manera, su familia saludable así. Éxito. ¿Qué es una familia exitosa? Una familia exitosa no es la que tiene un buen nivel económico. Puede ser una familia sencilla, humilde, pobre, rica, clase media, clase alta, con educación, sin educación. Pueden ser una familia fracasada. Familias pobres, ricas, con educación, sin educación, pueden ser familias exitosas. El éxito delante de Dios no se mide por la cantidad de dinero que tiene una persona. El éxito de una persona es si está o no cumpliendo la razón de su existencia. Es si esa persona está haciendo lo que Dios manda o no. El éxito de una familia es si en esa familia, sean pobres, sean ricos, si en esa familia tengan o no educación, si en esa familia el padre cumple su función de ser un proveedor, de ser un hombre líder, de ser un hombre que disciplina, de ser un hombre que ama, es un hombre que respeta, si el esposo es un hombre amante, cariñoso, respetuoso, que exhorta con autoridad, si la mujer es una persona que apoya, es una persona que ama, que respeta, que tiene también autoridad y exhorta con cariño y con aprecio. Si los hijos aprenden a vivir con responsabilidad y están cumpliendo sus labores. Una familia exitosa es la familia en que está cumpliendo la razón de su existencia. Así que puede tener cualquier condición social. Así que en este estudio se investigó profundamente cuáles eran las características comunes de las familias que tenían éxito, de las familias que funcionaban. Y se descubrieron algunas características. Algunas de ellas menciono en mi plática ahora. Permítame partir con la primera. Las familias las características imprescindibles para tener una familia saludable, la primera de ellas es la siguiente. Es la familia donde el amor se comunica abiertamente. La familia donde el amor se comunica abiertamente. El amor incluye sentimientos, pero no es solo sentimientos. Lo expliqué muy bien a los jóvenes y lo expliqué ayer en mi conferencia para matrimonios. El amor incluye sentimientos, pero no es solo sentimientos. El amor incluye emociones, pero no es solo emociones. El amor entre los miembros de la familia debe imitar el modelo divino. Cuando digo que tiene que haber amor y tiene que comunicarse abiertamente, significa que ese amor se basa en lo que Dios ha enseñado, la forma como Dios ama. Y les dije ayer con palabras que quisiera que queden grabadas en su corazón, que el amor de Dios tiene tres características. Primero, el amor incluye gracia. Mediante su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. El amor de Dios incluye misericordia. Y les dije que según la misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Pero le dije también que el amor de Dios incluye justicia. Y mediante la justicia, Dios nos da lo que merecemos. Así que cuando me refiero al amor dentro de la familia, me refiero a que existe aquella capacidad en que los esposos, los padres, saben amar como Dios ama, aman con gracia, dan a los otros miembros de la familia lo que ellos no merecen. A veces no merecen que le atiendan bien porque han sido maleducados e irrespetuosos. Pero de igual manera la madre con gracia les atiende, les da lo que no merece. Ese amor debe incluir misericordia. Significa que a veces los miembros de la familia hacen cosas indebidas que merecerían castigo y por ello no se le castiga, se tiene misericordia con ellos. Pero ese amor también sería incompleto si no incluye justicia. Es que cuando los padres, cuando los hijos, cuando los esposos, cuando las esposas cometen actos repetidos, inapropiados, destructivos, que afectan la vida conyugal, que afectan la vida familiar, se les debe aplicar justicia, que significa que hay un sistema que corrige aquello. La justicia de Dios es la disciplina divina. Es el acto por medio del cual Dios produce consecuencias en la vida de un individuo. Les digo en mis conferencias a los jóvenes que la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Usted no puede jugar con Dios. Tampoco se debe permitir jugar con la vida de la familia. No se debe permitir a un esposo vivir en adulterio. No se debe permitir a una esposa maltratar. No se debe permitir a los hijos ser irresponsables ni tampoco maltratar a su familia. Hay gracia y misericordia, pero tiene que haber justicia. Una mujer que permite, como me hicieron la pregunta hace un momento atrás en la radio, una mujer que permite el adulterio de su marido, es una mujer que tal vez tiene gracia y misericordia, pero no tiene justicia. Esa mujer está en contra de la voluntad de Dios. Porque un hombre o una mujer que cometen adulterio están en un pecado, y la persona inocente de ese acto de adulterio, es decir, el cónyuge que no lo está cometiendo, ese cónyuge está en tres peligros. Peligro espiritual si permite que continúe ese acto cerca de su persona. No puede evitar que lo haga si lo hace lejos. Pero dentro del hogar no debe haber ningún hombre, ninguna mujer adúltera. Nunca. Tiene que haber justicia. Tiene que haber consecuencias. Entonces, ese hombre, esa mujer cuyo cónyuge está en adulterio, está en peligro espiritual, porque rechaza la orden divina de no permitir el pecado en su relación. En segundo lugar, está en peligro emocional, porque Dios creó la relación de un matrimonio para dos personas, no para tres. Cuando existe adulterio y existe ese peligro emocional, la persona va destruyendo su vida, sus emociones son cambiantes, está llenándose de estrés y depresión. Vive confundido, esperando. No solamente el adúltero se destruye, sino la otra persona. Vive esperando si va a llegar, no va a llegar, si está con él, si está con ella, si está teniendo relaciones sexuales. ¿Qué está haciendo? Vive pensando en aquello. Y comienza a sentir un mundo de angustia y aflicción y depresión, para el cual Dios no le creó. Así que existe un peligro emocional, de traumas emocionales. Y en tercer lugar, existe un peligro físico. Ese hombre, esa mujer inocente de adulterio, cuando tiene a su cónyuge que lo está realizando, corre el peligro de ser contagiado con alguna enfermedad venérea, ser contagiado con el SIDA. Es su responsabilidad protegerse como hija o hijo de Dios y decir no al adulterio de cualquier manera. Eso es justicia de Dios. Hay muchas personas dentro de las iglesias que permiten un acto pecaminoso. He escuchado diferentes respuestas que me han dado las mujeres. Algunas de ellas me han dicho, es que yo lo amo mucho. No, usted no sabe amar si no sabe aplicar justicia. Lo que pasa es que una mujer así es una mujer dependiente emocional. No toma decisiones por miedo, miedo a la situación económica, miedo a que le quiten el dinero, miedo a perder a su marido. Tiene miedo, pero no tiene miedo de vivir en pecado. Eso tiene que ser confrontado duramente. Nunca permitir aquello. Eso no es amor, querido. Así que el amor debe existir dentro de la vida familiar y debe comunicarse abiertamente. Nosotros, queridos, no podemos hacer nada bueno para que Dios nos ame más, ni nada malo para que Dios nos ame menos. Él siempre nos ama con gracia, misericordia y justicia. Cuando hacemos bien nos bendice, cuando hacemos mal nos disciplina. Así tiene que ser la vida familiar. Dije que el amor debe comunicarse abiertamente, y eso significa, abiertamente significa sin reservas, sin vergüenza, con sinceridad, con franqueza. Ese amor que incluye corrección, disciplina, y lo comunicamos no solo por medio de palabras y notas, lo comunicamos con acciones y lo comunicamos con actitudes. ¿Qué significa que el amor debe comunicarse abiertamente? Primero, el amor debe comunicarse abiertamente entre los cónyuges. Los cónyuges no deben tener problemas para comunicar su amor. Con palabras, actitudes y acciones deben demostrar su amor. No deben tener dificultades para demostrar su cariño y su respeto. No deben tener problemas para brindarse caricias aún frente a sus hijos, para demostrarle a sus hijos que es una relación de amor y de respeto y de cariño. Usted no enseña mal cuando acaricia a su esposa o a su esposo delante de sus hijos. Le enseña bien, le enseña a ser cariñoso. Ellos van a aprender del modelaje que ustedes realicen. Así también los hijos verán modeladas sus acciones y tendrán más posibilidades de imitar lo que ven que solamente lo que escuchan. Segundo, el amor debe comunicarse abiertamente de padres a hijos. Sus hijos no solo necesitan corrección, necesitan afecto y ternura. Los padres deben ser cariñosos con sus hijos. Ellos necesitan aquello. Los hijos necesitan que sus padres abiertamente les comuniquen su amor. Un padre que ama, acaricia a sus hijos, es un padre que muestra masculinidad. Una madre que ama y acaricia a sus hijas es una madre que muestra feminidad, o viceversa. El hijo aprende el amor de madre y de padre, cómo amar a una mujer y a un hombre en su relación normal con sus padres. No hay nada de malo, hay mucho de bueno en que un padre acaricie a su hijo, que un padre tenga amor y ternura con sus hijas. No hay nada de malo. Hay mucho de malo en las mentes corruptas. Pero en un padre honesto y sincero existe la libertad de tener a sus hijos de una forma cariñosa y tratarlos con respeto y ternura. Tercero, el amor debe comunicarse abiertamente de hijos a padres. Existen una gran posibilidad que los padres cariñosos tengan hijos cariñosos. No dije siempre tengo mucho cuidado de utilizar aquella expresión siempre o nunca. Pero existe una gran posibilidad que padres cariñosos tengan hijos cariñosos. También hay excepciones. Pero nosotros enseñamos a nuestros hijos. Así que hijos, ustedes que me escuchan, tienen que aprender a ser cariñosos también con sus padres. No solamente se exige de un lado, pero aprendan a ser cariñosos. Muchas veces nosotros no fuimos enseñados así. Es hasta incómodo para uno a veces, como joven adulto, como padre, recibir o dar caricias a su madre porque ya es mayor. Pero nuestras madres necesitan cariño y ternura. Ustedes hijos que me escuchan, no se olviden que el respeto y el cariño no solo tiene que venir de sus padres, también tiene que venir de ustedes para sus padres. No es solo pedir dinero, no es solo pedir que le atiendan, es también amar a sus padres, es también tener ternura con ellos. Así que el amor también debe comunicarse abiertamente de hijos a padres. Cuarto, el amor debe comunicarse abiertamente entre los hijos. Fuera de presentar un buen modelo de que nosotros amamos y somos cariñosos con nuestros hijos, también tenemos que tener sumo cuidado de enseñar a nuestros hijos que entre ellos exista amor y ternura, respeto. Los padres que permiten batallas campales entre sus hijos, los padres que permiten que ellos se insulten, se maltraten, se pongan apodos, esos padres están haciendo una mala labor de protección y guianza de sus hijos. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a que entre ellos exista amor, respeto y ternura. Y como ven, vamos a ver más adelante, respeto por la propiedad, respeto por la privacidad entre ellos. Nunca permitimos a nuestros hijos que se destruyan entre ellos. No permita que sus hijos se peleen entre ellos. Por supuesto que ellos van a tener diferencias. Por supuesto que pueden enojarse entre ellos. El problema no es que se enojen, el problema es qué hacen con su enojo. Ellos tienen derecho a enojarse por alguna situación, tienen derecho a exhortarse por algo. Pero ningún padre debe permitir ni debe creer que sus hijos tienen derecho a insultarse, ponerse nombres, maltratarse, golpearse. Los padres nunca deben permitir aquello. Si lo hacen frente a ustedes porque lo ha permitido, y si empieza desde pequeñitos a enseñarlos bien, cuando sean grandes va a tener menos problemas de guiarlos. Así que primero, el amor debe mostrarse abiertamente entre los cónyuges, de padres a hijos, de hijos a padres y entre los hijos. Segunda característica de un hogar saludable. Un hogar saludable es aquel en que las personalidades y diferencias deben ser respetadas. Las personalidades y diferencias deben ser respetadas. La personalidad es el conjunto de características o de cualidades originales que distinguen a una persona de otra. Nuestros hijos son distintos, padre y madre somos distintos. El uno no es mejor que el otro. El hecho que un padre sea más tranquilo, sea más introvertido y que la madre sea más extrovertida y más dinámica, no le hace al uno mejor y al otro peor, le hace diferentes. El hecho de que sus hijos sean diferentes no debe hacer de que usted les ame más o menos a ellos, sino que los trate como diferentes. Cada persona tiene sus propias características y estas deben ser respetadas. Cuando existen ataques a los individuos por ser lo que son, se producen conflictos en las relaciones interpersonales. Dije que debe existir respeto por la personalidad y por las diferencias. Cuando me refiero a respeto, es el miramiento, es la consideración, es la deferencia que tenemos con las demás personas. Debemos respetar las personalidades, debemos aceptar las diferencias. Una persona respetuosa y considerada acostumbra a obrar con delicadeza y con estima por los demás. La persona respetuosa no solo actúa con respeto, sino que además no permite el abuso nunca. También exige respeto por sí mismo. Cuando tiene que corregir, dice la verdad, corrige, pero corrige con amor. El respeto permite relacionarse saludablemente. El respeto es la gracia en nuestras relaciones. El respeto es como el aceite que evita las fricciones. Es como la esterilización de las relaciones humanas que son imperfectas e infecciosas. El respeto nos permite tener salud. El respeto no es sinónimo de silencio frente a la injusticia, sino de enfrentar la injusticia diciendo la verdad, pero en amor. En la familia donde existe respeto no se intenta cambiar a las personas, más bien se aprende a vivir con las diferencias. Se respetan las diferencias de estilos, de sexo, se respetan las diferencias de edades, de madurez. ¿Qué tipo de respeto debe existir? Primero, debe existir respeto por las opiniones. La opinión es el dictamen, es el juicio, el parecer que tiene una persona. Yo tengo aceptación y gracia con una persona cuando respeto su opinión. Puede ser distinta a la mía, pero la respeto, la escucho. No quiero atacarle, no quiero destruirle porque piense distinto a mí. Dentro de la familia tiene que escucharse una opinión distinta. Esposos y esposas no deberían tener problema en pensar de que no piensan iguales. Son distintos, no tienen por qué pensar iguales. Así que debe existir respeto por las opiniones. ¿Cuándo existe respeto por las opiniones? Primero, cuando escuchamos con atención, con la intención de entender y no con el propósito de atacar o destruir la opinión del otro. Eso es respeto por la opinión. Cuando usted escucha y está escuchando con la intención de entender, no cuando está planificando su estrategia a ver cómo destruyo lo que me está diciendo. Usted no está escuchando. Segundo, existe respeto de la opinión cuando expresamos libremente nuestra opinión. Usted tiene la libertad de expresar libremente su opinión, pero con tacto. Nuestras opiniones, nuestras respuestas, las expresamos con la intención de ser entendidos y no de atacar. Note, escucha con la intención de entender y habla con la intención de explicar. y ambos tienen que tratarse con tacto y respeto. Me he encontrado con muchas personas que me han dicho: pastor, yo no tengo pelos en la lengua. Dice. Yo llego y digo nomás, a mí me gusta decir la verdad, pero un momento. A veces es bueno que tenga pelos en la lengua. No es llegar y decir como quiera, es contacto. Es saber buscar las palabras apropiadas, el momento oportuno, el tono de voz adecuado. No es llegar y lanzar todo lo que hay en su arsenal de cualquier manera. Eso es inapropiado. No existe respeto de esa manera. Existe respeto por las opiniones cuando escuchamos con atención y con la intención de entender y no de atacar, cuando hablamos con la intención de explicar y no de convencer, y lo hacemos con tacto. Y tercero, cuando no denigramos ni despreciamos a la persona por tener un parecer distinto. Segundo, existe respeto por las propiedades. Estamos hablando de las segunda características. Y dije, cuando las personalidades y diferencias son respetadas, con respecto al respeto, dije, debe haber respeto por las opiniones. En segundo lugar, debe haber respeto por las propiedades. Las propiedades son las cosas que me pertenecen, las cosas que llegan a ser parte de mi vida porque las recibí como regalo o porque las compré. En la familia todos tienen propiedades, hay cosas que son en común, pero hay cosas que son propiedades personales. Todos los miembros de la familia deben tratar las cosas que son de uso común con el mayor cuidado posible. Respeto por las propiedades es el entender que hay cosas que son de mi hermano, hay cosas que son de su hermano, queridos jóvenes. Si tienen dos cuartos distintos, respeto por la propiedad es que el cuarto de su hermano es cuarto de su hermano, no es suyo. No tiene que invadir ese cuarto y tomar lo que quiera sin permiso. Tiene que aprender a respetar las propiedades. Hay que enseñar a los hijos respeto. Ellos no pueden llegar y entrar al dormitorio de sus padres. Tiene que haber respeto. Respeto por las propiedades significa que cuido las cosas que han costado. Soy un buen mayordomo. Pero eso parte con la enseñanza paterna, materna. Hay hogares en que las cosas se destruyen rápidamente porque los padres no tienen cuidado de las propiedades ni enseñan a sus hijos a tener cuidado de ellas. Por ejemplo, ¿pone usted los pies sobre la mesa? ¿Cierto? Cuando hay un... He entrado a hogares, he estado en hogares donde allí hay un niño que de repente pone los pies sobre la mesa de centro. He estado con niños que un día fui a la casa de una hermana y entonces cuando quiso prender el televisor buscó el control remoto y no tenía ya casi ninguna de las teclas que tiene allí. Entonces le dije: hermana, ¿qué le pasó? Dice: no, es que estos hijos, dice, son destructores de primera. El problema es que usted le entregó el control remoto para jugar. No le enseñó al hijo que eso no es para jugar. Si yo llego a su casa y su radio y su televisor está todo destruido, es porque le ha permitido a sus hijos jugar. No es para jugar, son propiedades. Tienen que ser tratadas con respeto. Pero los hijos aprenden lo que hacen los padres. Así que se imagina usted allí. Llega un padre, 40, 50 años, se sienta frente al televisor a ver el partido de Alianza. Pone los pies sobre la mesa de centro, lleva su Coca-Cola allí y está ahí sentado. Y claro, usted es un viejo, ya sabe tener equilibrio, pero aparece la pulga de 2, 3 años también con su vaso. Y entonces también pone sus pies arriba y también su vaso de Coca-Cola allí. Pero como él todavía no tiene sentido del equilibrio, entonces riega la Coca-Cola en el sillón. Entonces usted llega a casa donde las propiedades son un asco. El asunto no es ser pobre, hay una gran diferencia entre ser pobre y ser sucio. Yo siempre me preguntaba cuando iba a algunos hogares que compraban sillones muy lindos y forrados con plástico. sillones de linda tela y forrados con plástico. Y yo me preguntaba, ¿por qué se compra un sillón de tela forrado con plástico? ¿Por qué no se compra uno de plástico? Es más barato. ¿Sabe por qué es? Porque no quieren enseñar y disciplinar a sus hijos para que no los ensucien. Entonces hay sillones que parecen servilletas y es terrible sentarse en aquellos. Un día llegué a la casa de una hermana, ¿cierto? Entré y cuando me iba a sentar en el sillón apareció la hermana. Un momentito, pastor, dice. Y me quedé como el chavo del ocho con la garrotera así. Y dije, ¿qué pasó? Y luego de un momento regresa la hermana, aparecía la novicia voladora con una sábana. Y antes que me siente la pone en el sillón. Y me dice, ahora sí, pastor. Entonces me senté. Como me encanta dar lecciones súper prácticas. Cuando me iba a sentar, tiré la sábana. Y le dije, ay, hermana, qué terrible y sucio sillón que tiene. Me dijo, ay, pastor, es que estos niños son unos... No, hermana, la sucia es usted. Usted no ha enseñado a sus hijos, querida. No culpe a sus hijos de su irresponsabilidad. No es responsabilidad de un niño de un año, dos años, tres años, cuatro años mantener el sillón limpio. Es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos a mantener las cosas limpias. Si usted no lo tiene, no es problema de sus hijos. Y tenga mucho cuidado cuando me invite. Si no va a salir en alguna conferencia. Respeto por las propiedades, respeto por la privacidad, ese es otro punto del respeto. Debe existir respeto por la privacidad. Los hijos tienen que aprender a respetar la privacidad de sus padres. Desde muy pequeños enseñamos a nuestros hijos que no podían entrar a nuestro dormitorio sin pedir permiso. Hay algunos padres que duermen con sus hijos. Terrible forma de vivir. Enseñamos desde muy pequeño a nuestros hijos que para entrar a nuestro dormitorio es golpear la puerta y esperar a que le abran. Esperar a la autorización de entrar. Hay padres que son sorprendidos en actos de intimidad porque no permiten que sus hijos aprendan a respetar. Hay hijos que entran y toman las cosas de sus padres, toman las propiedades de sus padres. No tienen privacidad, eso es inapropiado. También es inapropiado que un padre entre al cuarto de su hijo y haga lo que quiera. Si usted quiere enseñar a sus hijos el respeto, entonces tiene que modelarlo. No digo que no hay ocasiones cuando usted tiene sospecha de que sus jóvenes estén involucrados en algo pecaminoso, en pornografía, escondiendo cosas o drogas. Entonces usted tendrá sí el derecho de hablar con ellos, advertir, y si no encuentra cambio tendrá el derecho de en algún momento investigar su casa. Pero no significa que cuando usted le dé la gana, cuando le dé la cualquier gana, usted puede entrar al cuarto de su hijo, sacarle la camisa de uno, dársela al otro. Debe existir respeto por la propiedad. Enseñamos respeto respetando. Así que la segunda característica de una familia saludable es cuando las personalidades y diferencias son respetadas. Cuando existe respeto por la opinión, cuando existe respeto por las propiedades, cuando existe respeto por la privacidad. Alguien dijo que lo más terrible de la vida en una prisión es porque no existe privacidad. Todos los actos de los individuos allí son públicos y cualquiera puede entrar en cualquier momento sin importar lo que la persona opine. Pero un hogar no es una prisión. Un hogar debe ser un lugar de respeto. La clave para que exista respeto por las propiedades y diferencias es que exista confianza mutua. La sospecha destruye. Tercera característica. Las familias saludables son aquellas familias donde existe respeto, donde se exigen reglas, donde existen reglas y límites bien conocidos, y estos deben ser respetados. El hogar donde existen reglas y límites bien conocidos y estos deben ser respetados. Las reglas y los límites son las que forman la estructura de una familia. Forman parte de una relación familiar. Las reglas no tienen que nacer en las ideas de una persona, sino basadas en la palabra de Dios si usted quiere tener un hogar cristiano. Lo que hacemos o no hacemos en nuestros hogares es producto de lo que nosotros hemos decidido. Algunos padres han exigido, han enseñado a sus hijos a que tengan profundo cuidado de las cosas, que haya profundo respeto. Ellos tienen reglas. Hay hogares donde los hijos saben los horarios a los que tienen que llegar. Saben la hora a la que tienen que irse a dormir. Pero hay madres que no tienen horarios, hay madres que no tienen la disciplina de establecer reglas en su hogar. Hablo de reglas porque las reglas son los que permiten una convivencia pacífica. ¿Se imagina usted un país sin ley de tránsito, donde cualquiera conduciría de cualquier manera, si aún con las leyes algunos hacen lo que le da la gana? Tienen que haber leyes, tienen que haber reglamentos. Cuando no hay leyes ni reglamentos, hay anarquía. Cada uno se manda solo. Es como la experiencia en el libro de los jueces, donde dice allí que cada uno hacía como bien le parecía. Dice esa expresión: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es peligroso, queridos. Cuando cada uno hace lo que bien le parece en un hogar, estamos en una anarquía de hogar que va a traer severos conflictos. Así que para establecer las reglas, estas son las características. En primer lugar, es deber de los padres fijar las reglas de conducta de sus hogares. Es deber de los padres fijar las reglas de conducta de sus hogares. Si no lo hacemos verbalmente, de todas maneras lo haremos con nuestra conducta. De acuerdo a lo que nosotros hacemos, nuestros hijos actuarán. Las reglas de conducta están regidas por límites. Es deber de los padres establecer los límites. ¿Qué son los límites? Permítame darle algunas sugerencias y algunos principios concretos con respecto a los límites. Esta es una de las conferencias más importantes de mi vida, cómo establecer límites en mi vida. Es un curso que doy en unas 3 horas. Me costó aprenderlo. Yo fui una persona que no tenía límites. Yo permitía que la gente abuse de mí. He sido una persona dado mucho al público, he entregado mi vida a la gente. Aprendí desde muy temprana edad a dar de mi vida. Mis padres me enseñaron a dar. Yo no sabía recibir. Así que tuve que aprender a recibir. Si ustedes han escuchado mi programa de radio, yo no soy de aquellos que predican 5 minutos y piden dinero 25 minutos. Es todo al revés. Hay personas que viven manipulando a la gente. Yo aprendí a dar, pero no aprendí a recibir. Así que tuve que aprender límites. Tal vez cuando ustedes se imaginan el gran ministerio del pastor Ormachea, un ministerio internacional, llega a millones de personas a través de cerca de 500 estaciones de radio. Usted se imagina, debe tener tremendos edificios, debe tener muchos empleados. No, querido. Es mi secretaria y mi esposa y yo. No tengo equipos de televisión. Quisiera tenerlos, no los tengo. De todas partes de América Latina y de los Estados Unidos, los pastores me piden mis enseñanzas en videos. No tengo. Por muchos años ignoré el poner límites y decir a la gente, señores, cooperen, yo doy, den ustedes. No le enseñé a la gente. Por muchos años fui a conferencias sin poner límites. Entonces iba a conferencias donde las ofrendas no eran de amor, sino de odio. El año pasado estuve en un país latinoamericano donde después de estar 3 conferencias me dieron $50 de ofrenda. Todavía tengo guardado los $50 y el sobre para devolvérselo al pastor cuando lo vea. Esa es una ofrenda de odio. No se puede vivir así. Así que por ello tuve que aprender a establecer límites para poder proyectar el ministerio. No es malo establecer límites. Hace algún tiempo atrás iba a ir a otro país y el pastor me dijo, nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre la cantidad de dinero que le vamos a dar, nosotros damos una ofrenda, lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Entonces le dije, ¿cada mes, a fin de mes, a usted le dicen lo mismo? Pastor, nosotros no le vamos a decir cuál es su sueldo a fin de mes, nosotros le vamos a dar por la fe lo que el Señor ponga en nuestro corazón. ¿Puede vivir con presupuesto usted? No. No es que yo no puedo ir a la compañía de electricidad y le voy a decir, señores, le voy a dar lo que el Señor ponga en mi corazón. No, toda la vida es estructura, toda la vida es límites. Así que por mucho tiempo yo aprendí a vivir sin límites en mi vida. Permitía que abusen de mí. A nadie le gusta que le pongan límites. Cuando uno empieza a poner límites, la gente se molesta. Pero cuando usted pone límites, usted no hiere a nadie. Los que se hieren son las personas. Cuando usted le pone en un semáforo, no es que el alcalde está pensando, ah, por aquí pasa fulano de tal, le voy a amargar la vida, le voy a poner un semáforo acá. No, el semáforo está para ayudarle, querido. Así que cuando usted pone límites y son saludables, bíblicos, apropiados, usted hace un bien, no un mal. En mi vida ministerial yo era uno de aquellos pastores y enseñaba que los pastores no deberíamos tener límites, que somos como los médicos que a cualquier hora nos llamen. Y claro, la gente se aprovecha. Entonces cuando la gente se le dañaba por ahí, una vez una hermana me llamó, me dice, pastor, se me dañó el automóvil. Y entonces salía yo a ayudarla con mi Biblia bajo el brazo. Siempre me preguntaba por qué salía con la Biblia. Era como que iba a exorcizar el carro. He acostumbrado a usar mi Biblia y acostumbrado a tener mi metodología. Entonces llegaba donde la hermana, examinaba el carro, decía, el carro está dañado, hermana. Conclusión, hay que llamar a un mecánico. ¿No tenía sentido común que la hermana llame al mecánico en vez de llamarme a mí? Pero nosotros damos la idea de redentores, los pastores. Dentro de próximos meses estaré en Colombia con otra vez cientos de pastores. Estuve el año pasado con más de 700 de ellos. Una conferencia que se titula Ministrados para Ministrar. Estuve en el sur de los Estados Unidos con cerca de 1000 pastores en una conferencia pastoreando a los pastores. Y les hablé de cómo establecer límites en la vida. Porque yo no los tenía. Una vez me llamó una hermana, 2 de la mañana, pastor, no puedo dormir. Le dije, ahora somos 2 hermanas. ¿Qué culpa tengo yo que no pueda dormir? Tómese una pastilla, cuente oveja, patea al perro, salga a caminar. ¿Qué voy a hacer yo si no puede dormir? Entonces existen pastores mentolatum. Los recomiendan para todo y no sirven para nada. Y ese era uno yo. Me andaba ofreciendo como medicina para toda enfermedad. Hay que aprender a poner límites. Los límites son la protección de mi vida. No permito que nadie me maltrate, no permito que nadie me insulte. Ni insulto ni maltrato a nadie. Es límites en mi vida. No insulto a mis hijos, no insulto a mi esposa y no permito que nadie insulte en mi hogar. Son límites en mi vida. No me importa si la gente le duele o no. Yo soy uno de aquellos pastores que me encanta estar con la gente. A veces cuando hay una conferencia tras otra, obviamente tengo que salir rápido para volver a la siguiente. Pero paso tiempo con la gente. Pero llega un momento en que tengo una fila larga de personas. Yo no soy uno de aquellos pastores estrellas a quienes tienen que tenerle guardaespaldas y alejarlo de la gente. No, eso no es para mí. Pero llega un momento también en que aunque haya una fila de personas y tengo que irme, me voy. No me importa quién se enoje. Llegó mi tiempo. Hace algunos días atrás estuve en Chile. Tenía cientos de personas en una fila. Le ofrecí dar un minuto a la gente. Mis conferencias eran más espaciadas. Y entonces tuve una fila larga. Le prometí estar una hora y media con ellos. Se completó la hora y media y me fui. Sus límites. Uno tiene que ponerlos. Así que el padre y la madre son los responsables de establecer límites en su hogar. Los límites tienen determinadas características. Ellos me permiten demostrar dónde comienza y dónde termina mi propiedad. Dónde comienzan y dónde terminan mis responsabilidades. Los límites me permiten establecer cuando alguien traspasa los límites. Si yo no marco la cancha, no sé cuándo alguien rompió mis límites. Los límites son claves en la vida de la familia. ¿Se imagina usted que yo le invite a jugar un partido de tenis en una cancha sin líneas? ¿Sin red? Estamos los dos raqueteando de un lado al otro. No, hombre, cayó afuera. No, se quedó en la red. ¿Cuál red, hombre? No, usted dice, no, si fue adentro, no, si fue afuera, pero no hay línea. Es muy diferente cuando hay una red, cuando está marcada la cancha. Entonces yo puedo discutir cuando hay reglas. La pelota golpeó fuera, está fuera, es mi punto. Cuando hay límites, cuando hay reglas, se pueden exigir cosas. Pero yo tengo que vivir por las mismas reglas que he establecido. Ese es el peligro, queridas. Por eso no nos encanta poner reglas. Señores, en esta casa lo que se ensucia se lava. Pero el bien sentado no lava nada. Es fácil poner reglas que nadie cumple. Yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa, estaba viendo televisión, estaban mis hijos conmigo. Y entonces mi esposa empezaba, David, a comer. Nadie se movía. David, a comer. Nadie se movía. Otra vez, David. Entonces yo me paraba. Y mis hijos seguían viendo televisión. Entonces yo tenía que decirles, hijos, a comer. Se iban todos. Entonces tuve que aprender un día que yo soy responsable de no solo poner reglas, sino cumplirlas. Entonces cuando mi esposa me llamaba, David, a comer, y yo me paraba, todas mis ovejas detrás mío. Porque siguen el ejemplo. Las reglas que se establecen en el hogar son para ser respetadas primero por los que las ponen. Eso es lo que no nos gusta. Sobre todo aquel padre tirano, aquel padre cómodo que llega del trabajo y se siente y no quiere hacer nada, que sírvanme, que tráiganme, que muévanse, que párense, que siéntense, que vayan a acostarse. De que... Es lindo ser padre así, ¿no? Tremenda comodidad. Los límites ayudan a que todos los miembros de la familia sepan lo que una persona puede hacer, lo que una persona no puede hacer, las consecuencias por no hacer lo que debe. Y las recompensas por hacer lo que debe. Los niños de 0 a 10 años siguen las reglas que claramente se comunican y se refuerzan. Los niños de 11 a 13 años siguen principalmente a un líder. Los jovencitos de 14 años en adelante comienzan a vivir aplicando poco a poco las reglas que han aprendido, pero hay que seguir exigiéndoles permanentemente. Recordándole permanentemente. Las leyes en un hogar son como un contrato espiritual. Las leyes en un país son un contrato social. Las leyes de la familia son un contrato familiar. Hay que tener leyes y tienen que respetarse. Les dije que en segundo lugar es deber de los padres enseñar en teoría y modelaje. Los padres debemos enseñar en primer lugar y modelar la obediencia. Tenemos que enseñar en teoría y modelaje, y en primer lugar los padres debemos enseñar y modelar la obediencia. Estoy todavía hablando del tema que deben existir reglas y límites bien conocidos y estos deben ser respetados. En primer lugar, que son los padres los que deben fijar las reglas. En segundo lugar, que deben ser los padres los que deben enseñar en teoría y modelaje. Y con respecto a cómo enseñar en teoría y modelaje, los padres primero debemos enseñar y modelar la obediencia. La obediencia no fluye naturalmente de los seres humanos pecadores. Lo único natural en nosotros es la desobediencia. Los padres no solo debemos mandar a que se nos obedezca, debemos modelar la obediencia. Debemos enseñar a obedecer a nuestros hijos sin enojarse, sin gruñir, sin rezongar, sin refunfuñar. Pero también debemos hacer nosotros lo mismo. Obedecer sin enojarse, obedecer sin resentirse. Los padres debemos modelar la obediencia. Segundo, los padres debemos enseñar y modelar el orden. Los padres debemos mantener nuestras propiedades en orden. Debemos ordenar lo que hemos desordenado y debemos insistir en el orden de nuestros hijos. Si usted vive con un esposo o una esposa desordenada, usted sabe lo difícil que es. Es muy complicado andar no solamente recogiendo los juguetes de los hijos, las medias de los hijos, los pantalones de los hijos y el calzoncillo del marido. Terrible andar detrás de todo. Lamentablemente hay hombres, hay mujeres desordenadas que no modelan el orden. Los padres debemos enseñar y modelar el orden. Tercero, los padres debemos enseñar y modelar el cumplimiento de tareas específicas. ¿Me escuchó bien, querido? El cumplimiento de tareas específicas. En el hogar todos deben trabajar, todos deben servir. La tarea es mucho más sencilla cuando todos cumplimos en el hogar. Por eso debemos definir las tareas, debemos asignarlas y debemos reforzarlas. Ni los hijos ni nosotros cumpliremos siempre nuestra tarea con eficiencia y responsabilidad. Por eso debemos reforzar las responsabilidades constantemente. Es muy importante que haya tareas, querido. ¿No le parece que es terrible que una madre esté todo el día con sus hijos y todavía cuando llega el esposo sigue trabajando? En nuestra sociedad, cuando trabaja mujer y marido, en gran medida los estudios indican que cuando el hombre y la mujer trabajan fuera del hogar, cuando llegan a la casa, generalmente la que sigue trabajando es la mujer. Y luego, cuando el hombre cumple una tarea, generalmente cumple tarea que pueden cumplir los niños. Así que cuando existe una división de labores en el hogar, es más fácil convivir. Ah, pero nosotros los hombres tenemos una extraordinaria manera de ver la vida. Yo recuerdo que una de las más grandes lecciones que aprendí en mi vida fue el día en que llegamos a los Estados Unidos en 1983 para estudiar. Y se me ocurrió un día, mientras yo estaba en el seminario, estaba estudiando y entonces en el verano en Texas se iban todos los estudiantes y los profesores y quedábamos unos pocos. Como yo estaba encargado de la estación de radio, prácticamente fue el único que me quedé en todo el complejo. Y una amiga invitó a mi esposa a salir. Así que me dijo, ¿qué te parece? Y yo, como buen marido, le dije, extraordinario, mi amor, vaya a pasear. Y me quedé con mis cuatro hijos. 6 años, 5 años, 2 años, un año. Después que salió mi mujer, a la hora estaba arrepentido, pero ya no había nada que hacer. Estaba encargado de la radio, estaba con mis cuatro hijos, y comencé a comprender la difícil labor de una dueña de casa. Cada cosa que hacía era difícil. Empecé a tratar a mis hijos, a ayudarles. Atendía a uno, lloraba el otro. Limpiaba a uno, se ensuciaba el otro. Y andaba todo el día dando vueltas, ordenando y pasando tiempo con ellos, dándoles de comer. Y pasé mucho tiempo así, cada día era lo mismo. Así que ordenaba algo y luego estaba desordenado, y ya cuando llegaba al final del día estaba la casa otra vez desordenada. Y yo era de aquellos que llegaba a la casa y le decía: oye, parece que no hiciste nada. Si hubiera llegado mi marido, me hubiera dicho: oye, no hiciste nada. Menos mal que no tenía marido. Era tremendo el trabajo que ella realizaba, no encontraba nada. Tenía que volver a hacer lo mismo que había hecho antes. Terminaba de cocinar, comíamos, a limpiar, a ordenar. Y cuando terminaba de ordenar, otra vez a cocinar. Y otra vez a comer, y otra vez a limpiar, y a ordenar. Y terminaba de ordenar en la tarde, y otra vez a cocinar. Entonces, como nunca aprendí a amar a mi esposa, estaba deseando que vuelva con todo mi corazón. Y mis hijos también. Y recuerdo que cerca de los últimos días, se fue un mes mi esposa, aprendí las más grandes lecciones de mi vida. Los últimos días yo tenía que dejar a mis hijos, entonces les daba de comer, y en la noche tenía un programa de 11 a 12 de la noche en vivo, y tenía que pasar y ir a la estación de radio con ellos. Estaba como a unos 50 metros la estación de radio de mi casa. Iba a la estación de radio dentro de un complejo, iba a la estación de radio, volvía, estaba con ellos, dejaba en automático la estación de radio, pero en la noche tenía un programa en vivo. Así que tenía que estar de 11 a 12 de la noche. Y un día entonces, cansado, ya agotado, casi al final del mes, dejaba a mis hijos durmiendo en la casa, pero le dejaba la radio prendida. Le decía: papá está hablando, si ustedes necesitan algo me llaman por teléfono. Así que ellos me estaban escuchando en la radio, yo le mandaba saludos a través de la radio. Y entonces, cerca ya de cuando mi esposa iba a venir, casi al final del mes, cansado, yo dije: ahora no hago nada, me voy a la estación de radio, dejo a ellos durmiendo, escuchando la radio, y yo me pongo a dormir allí en la radio. Y así fue, y puse un programa viejo. Y en el programa viejo estaba yo hablando con mi esposa. De repente llegan mis cuatro conejos a la radio. Creían que había llegado la mamá. Desesperados los pobres por tener a su mamacita. En mis conferencias para mujeres sobre la mujer como dueña de casa, he aprendido a enseñarles mejor que nunca, porque mejor que nunca he comprendido el rol maravilloso que ustedes cumplen. Es extraordinario el trabajo que realiza una madre. En muchos lugares realizo conferencias para mujeres y soy conocido como el defensor de la mujer. Hoy me entregaron otro título. ¿Sabe por qué? Porque el pastor David me contaba que subió un niño y le dijo: a la tarde va a predicar el pastor que es defensor de los niños. ¡Ah! Buena, ¿no? Ojalá todos tuviéramos amor por todos los demás, queridos. Es nuestra responsabilidad como líderes vivir una vida realmente que modele y enseñe el cumplimiento de tareas específicas. El gran conferencista internacional David Ormachea tuvo que aprender a lavar platos. Yo llego en cualquier momento, yo puedo llegar en cualquier momento. Mañana salgo esta noche, apenas termine de aquí esta noche, iré a mi hotel a buscar las cosas, me voy inmediatamente al aeropuerto, me subo al siguiente avión a la 1 de la mañana, llegaré mañana a las 8 de la mañana a Texas, llegaré a las 12, 11:30 de la mañana a mi ciudad, y de allí, si mi esposa quiere salir a pasear, vamos a almorzar, vamos a pasear. No tengo ningún problema en sacrificarme. No le estoy hablando de algo teórico, querido. El gran conferencista internacional también puede lavar platos cuando sea. De hecho, tuve que aprender a hacerlo de la manera que a mi esposa le gusta. Cuando yo limpio la cocina, a mi esposa le agrada. Porque antes yo la limpiaba a mi estilo y todavía me ponía a pelear. Ella tiene su forma, tiene los líquidos que limpia, tiene la forma como quiere que quede todo brillante, cada lugar que quiere que quede limpio. Yo no, yo llegaba a hacerlo a mi manera. Entonces comprendí que no era justo. Ella no puede ir a mi oficina y decir, aquí vengo yo a ordenar tu oficina a mi gusto. No lo aguantaría. Así que tuve que aprender de ella. Tuve que aprender a limpiar muy bien la cocina, a barrer muy bien, a pasar el trapeador en el piso muy bien. Queridos, tenemos que aprender a cumplir tareas específicas. Es mucho más sencillo, querido, que usted llegue de su trabajo. Haga la prueba. Llegue de su trabajo y dedique 1 hora a ayudar a su esposa. 1 hora. Va a cambiar su vida. Se va a relajar, todo el estrés se le va a ir. Si su esposa queda sola, le atiende, le da de comer, y usted luego se va a descansar y ella queda cansada y pasa 1 hora atendiendo a los niños, acostando a los niños, y luego se va a acostar tarde y usted está como león enjaulado esperándola allí. No, pues querido, ¿qué tal si mejor comparte la tarea? Lo que ella haría en 2 horas lo van a hacer en 45 minutos los dos juntos. Es compartir las tareas. Un día prediqué en México, en la frontera de Estados Unidos con México, en un coliseo. Y entonces al otro día tenía que ir a predicar a una iglesia. Y fui con mi esposa y terminando de predicar, el pastor nos hizo pasar adelante y la gente empezó a pasar a saludarnos. Y entonces cuando venía ya una pareja, venía él con una niña en los brazos, él un hombre grande y ella una mujer más pequeña, y venían los dos y él venía llorando y ella también, y le di un codazo a mi esposa y le dije, tienen problemas. Y entonces llegaron frente a nosotros y allí estaba ese hombre llorando y le decía, dile tú, no, dile tú, no, dile tú, no, dile tú. Yo pensé, estos se van a divorciar, se van a matar. Entonces después él toma un acto de valentía y me dice, no, pastor, solo quería decirle lo siguiente. Esa noche cuando usted predicó que nosotros deberíamos ayudar a nuestra esposa, nosotros tenemos tantos años de casados. Y si anoche cuando usted predicó, el Señor tocó mi corazón. Y esta mañana, después de tantos años de casado, primera vez en toda mi historia matrimonial, que lavo los platos. Llorando. Y yo pensé, ¿qué le pasó a este? Y de ahí seguían, dile tú, dile. Dice, no, eso no es todo, pastor, solo quiero decirle, estoy llorando de alegría, dice. Yo dije, le dieron un premio después de lavar los platos. Y no, dice, esto fue lo que pasó, dice. Allí estaba yo lavando los platos y mientras lavaba me decía a mí mismo, dice, Pedro, macho mexicano, así te quería ver. Linda experiencia, me encantó. Así que algunos de ustedes van a llegar esta noche, Manuel, Ricardo, macho peruano, así te quería ver. Querido, no hay nada peor que el machismo y no hay nada mejor que compartir la vida. No hay nada más lindo que cooperar mutuamente en la vida de la familia. Usted no va a ser menos hombre por lavar platos y ayudar a su esposa. Usted va a ser un hombre al estilo divino. Déjeme decirle lo siguiente antes de terminar. Seguramente de algunos de ustedes tengo que despedirme, de algunos que están escuchando a través de la radio seguirán escuchando la siguiente parte de mi plática. Ha sido un privilegio estar con ustedes, querido. Me alegra poder ayudarles. Voy a pedirle que se pongan de pie un momentito, queridos. Anhelo que el Perú tenga hombres y mujeres que amen a Dios y que amen a sus familias. Y vamos a hacer todo esfuerzo por eso. ¿Han escuchado algunas de las características que son imprescindibles para tener una familia saludable? Y les ruego, queridos, que hagan cambios, todos los cambios que sean necesarios. Esa es su responsabilidad. Dios más demanda de los que más escuchan y más aprenden. Así que usted hoy se va más responsable que nunca. Si estaba cometiendo errores por ignorancia, ahora tiene una responsabilidad inmensa, que es la de aplicar lo que ha escuchado y a la vez la responsabilidad de buscar más instrucción para aprender lo que no sabe. Ruego que incline su cabeza un momentito. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar y quieren decirle, Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida? Levante su mano, dígale, Señor, yo quiero cambiar las cosas que he estado cometiendo, realizando en forma equivocada. Repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti para pedirte perdón y quiero prometerte que voy a estudiar más tu palabra. Voy a buscar otros materiales que me ayuden a ser un padre a tu estilo. Yo quiero imitarte a ti, Señor, y por eso quiero aprender de ti. Perdóname mis errores. Voy a instruirme y voy a aplicar los consejos. Ayúdame, Señor, dame la fuerza. Yo sé que si tú estás conmigo, Señor, mi familia será distinta. Prometo hacer todo mi esfuerzo por cambiar, Señor. Lo prometo en el nombre de Jesucristo, quien es mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias.